todo lo puedo en aquel que me conforta, un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. ¿Qué es la fe? Ciertamente que es, junto con la esperanza y la caridad, una de las virtudes teologales que recibimos cuando somos bautizados. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente acerca de la fe. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y palabras. Creer entraña, pues, una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. San Cipriano de Cartago decía: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. San Pablo VI, por su parte, afirmaba que creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Santo Tomás de Aquino decía que la fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Esto lo encuentras en el Catecismo de la Iglesia Católica. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.